Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 316. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Y esa lucha, ¿cómo se hace para ganar esa lucha? ¿Me entiende? Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. Marcelo Bielsa. Estas sociedades modernas pretenden hacernos creer que la forma de cuidarnos y defendernos es el individualismo. Nos han hecho un mal muy grande. Primero nos han entregado atados de pies y manos al consumismo. Ricardo Darín. Estamos desfasados. Si lo pensás, estamos desfasados. Hay gente que no se puede pegar una ducha por día caliente, que no tiene un plato de comida. Eso es grave. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. La Bruja de las Palabras. Transmitiendo para todo el universo. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio ivox.com. La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y por el Consejo Deliberante de la Ciudad. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Táchalo de pensar. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Sensaciones agridulces nos quedan después de haber escuchado ese principio del bloque. Nuestros amigos Marcelo Bielsa y Ricardo Darín nos ayudaban a marcar características de la cultura occidental, y justo diametralmente opuestas a las que relata Juan de Palafox. Casi no había individualismo. Vos pensás que el individualismo, cuando se escribieron los evangelios, todavía se estaba inventando. En el siglo I de nuestra era, los tipos ni siquiera firmaron lo que escribieron. No se sabe quién los escribió. No importa quién los escribió, importa lo que dice. Tan difícil es de entender. Hoy, en cambio, está como sobreexagerado, si me permita la exageración en la expresión. Está sobreexagerado la autoría individual. Y entonces, claro, se busca en el individuo la existencia del malestar. Lo que pasa es que vos tenés un tánatos. La naturaleza humana ya viene con mucho odio, No es la cultura, no es el individualismo exacerbado. Yo no fui. No es que te han vendido que si te portas bien y haces lo que quiere el patrón, el rey, la tele, entonces vas a ser feliz. Si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Maldita esperanza. Eso me va quedando. Maldita esperanza. La esperanza es básicamente el origen de casi toda nuestra tristeza y de casi todos nuestros dolores. Revolucionario pensar el mundo sin esperanza. Sin esperanza. Todo está aquí y ahora. ¿Te suena? Eso sí, eso te llegó de Oriente y te gusta. ¿Viste? Bueno, es eso. Es el aquí y el ahora. Suena un poco fuerte escuchar maldita esperanza, el peor de los males. Pero Pandora, indiscreta y picada por la curiosidad, abrió la caja que resultó contener todos los males del género humano. Los males escaparon de la caja para esparcirse por el mundo y saben ustedes, sola la esperanza que había quedado en el fondo no pudo escapar. El caso es que el mundo se llenó de plagas, enfermedades, apareció la envidia y el rencor y la venganza por culpa de Pandora y su curiosidad. Algunos dicen que la esperanza no era sino otro de los males, tal vez el peor. Alejandro Dolina. Un prisionero de la Inquisición ve su celda abierta, ha sufrido muchos tormentos, lo han atormentado de todas las maneras posibles, y una noche ve que han olvidado de cerrar la puerta de su celda y se escapa. Escapa, atraviesa el patio de la prisión y sale ya a la libertad, a un bosquecito, y tras un árbol aparece una sombra que lo apresa de nuevo y es un inquisidor que le dice: faltaba que te diéramos el peor de los tormentos, la esperanza. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Claro, amanece como un querer. Sí, yo quisiera, un querer, un quisiera es. Quisiera que ocurriera. Y me planto ahí, le doy mucha importancia a eso, porque si vos me dijeras que me olvidé, no. Y comienzo a hacer que ese sea el centro de mi comercio, de mi negocio, de la vida. No, si yo esto lo estoy soportando porque creo que después viene. Eso se llama alienación. Estás puesto en un lugar que no es estrictamente tuyo y que además, en el caso de la esperanza, suele tener fuertes condimentos ideales, en un punto imposibles. Si tenés muchísima suerte, aquello de lo cual tenías esperanza se va a concretar de un modo muy distinto al que vos lo habías imaginado. Sí, tenés muchísima suerte. Y más habitualmente, no se va a concretar. Mientras tanto, te sirve de analgésico, de alivio, para seguir recorriendo un trayecto que no es lindo, donde hay un malestar casi constante. En el fondo, una vez que baja la espumita, un malestar casi constante. La pregunta es: ¿por qué los indios que describe Juan de Palafox no tienen ese malestar? ¿Por qué no lo tienen? Y en tu caso, o en el mío, ¿dónde se origina ese malestar? ¿Es de la naturaleza humana, como dice Sigmund Freud? ¿O hay algo que también lo dice Sigmund Freud, que ocurrió antes en tu vida y que te llegó desde los buenos de la película? El problema somos los buenos. Algo que te llegó desde los buenos, que hoy lo que te quedó de eso que te llegó de los buenos es en realidad un malestar. A ver si podemos hoy avanzar un poquito más hacia esas claves casi misteriosas que acabamos de decir. Quiero leer algunos textuales de Sigmund Freud para que se entienda hasta qué punto estaba él preso de ideas que hoy, sí, mucha gente las sigue teniendo, pero hoy ya es más cómodo cuestionarlas, digamos. Algo ha pasado en estos 100 años. Todavía se cree en la causalidad, pese a Einstein, Bohr y todos sus amigos, ¿no? Que dijeron, no, flaco, eso acá no lo conocemos, pero esto de que el pensamiento platónico a veces falla, de que no existió hombre primitivo, de que nuestros antepasados por ahí no tenían nada en común, que lo que el modo en que se presenta la vida y la especie humana es en una variedad de posibilidades, de intentos, de apuestas, variantes. Algunos aspectos comunes entre la vida mental del hombre primitivo y los neuróticos. En el título, la bajada de título de Totem y Tabú, ya Sigmund Freud dice dónde está él, él cree en el hombre primitivo. Ya en la bajada de título de Totem y Tabú. Y vos decís, ¿qué es el hombre primitivo? A ver, ¿me lo puedes explicar? Y de hecho él toma unas tribus rarísimas. ¿Por qué no lo toma a Palafox, que ya había escrito hacía 250 años. Le podían prestar el libro, ¿no? El camino recorrido por el hombre de la prehistoria, dice Sigmund Freud, ahora textual, el título también era textual. El camino recorrido por el hombre de la prehistoria en su desarrollo nos es conocido por los monumentos y utensilios, por los restos de su arte, religión, su concepción de vida, leyendas, tradiciones, mitos. Pero es que él cree que es el hombre de la prehistoria. Hay muchos humanos que habitaban en aquella época. Sí, incluso hemos visto que no todos eran Homo sapiens. Existen actualmente hombres a los que consideramos mucho más próximos a los primitivos de lo que nosotros lo estamos. Hoy sabemos que el humano que él cree primitivo es idéntico a nosotros. Lo único diferente es la cultura. No hay diferencias genéticas. Hasta ahora la ciencia no ha descubierto nada que pueda significar una diferencia entre usted, señora, y el humano que vivía hace 20.000 años. No hay diferencia. Si al humano de hace 20.000 años lo crían en la Austria de hace 100, el tipo sale angustiado, sufriente, prohíbe la música en su casa, siente que hay un impulso a matarse y qué sé yo. Si a ese humano de hace 20.000 años no crían en la América que describe Juan de Palafox, sale tranquilo, sin ira, sin envidia, sin maledicencia, y ni se imagina que alguien pueda estar lleno de odio ya al nacer. Eso es lo que entendemos hoy. Sigmund Freud no sabía eso. Así que la culpa no es de Sigmund Freud. La culpa es de los que lo repiten textual sin ayornarse acerca de estas creencias tan, digo, platónicas, porque el tipo piensa en el hombre primitivo, ¿entendés? Como si existiera el hombre primitivo. Lo manipula a ese concepto como si tuviera existencia real. Existen actualmente hombres a los que consideramos mucho más próximos a los primitivos de lo que nosotros lo estamos, y en los que vemos los descendientes y sucesores directos de aquellos hombres de otros tiempos. No lo sabe. No lo sabe. No sabe cuáles son, cómo eran sus antepasados. Hubo gente que vivió hace 5.000 años, sabemos ciertas cosas. ¿Por qué sabemos? Y porque dejaron pinturas, pero había otros que no pintaban, pero tuvieron hijos. ¿Entendés? El tipo es soberbio, el occidental, así que cree que sabe y no se da cuenta todo lo que no sabe. No se da cuenta que no conoce cómo eran las culturas que no pintaban, suponete. Como él ya pinta, dice, es mejor pintar que no pintar. ¿Quién te dijo? Está encerrado, como decía Heráclito, divide el mundo y él mismo queda atrapado en esa división. No debería confiar en su pensamiento, dice Heráclito. Pero el occidental no tiene otro modo de controlar los instintos que no sea pensando. Tal es el juicio que nos merecen los pueblos llamados salvajes y semisalvajes, y la vida psíquica de estos pueblos adquiere para nosotros un interés particular cuando vemos en ella una fase anterior de nuestro propio desarrollo. ¿Entendés? Acá lo dice Sigmund Freud, ¿sí? Página 2 de Totem y Tabú. Vemos en la vida psíquica de los pueblos primitivos una fase anterior. ¿Entendés? Después del hombre primitivo venimos nosotros. Hoy lo que nosotros entendemos, incluso amigos de él, dice, no, eso no funciona así. No hay una evolución escalonada. Esa es una idea de la modernidad, típicamente en la cual estaba Sigmund Freud. Una idea europea, además. En América prosperan muchas élites intelectuales que siguen a Europa, pero también prosperan otras corrientes que dicen, no, hay muchos modos de ser posibles. Y lo mismo que la empanada y la pizza, aprovechamos y sumamos nosotros. No hay un escalón para llegar a ser como el modelo que sabe tal cosa, que estudió tal otra, que es doctor, que sabe inglés, que le gusta la música de Sting y qué sé yo, sino que hay un abanico de posibilidades, un abanico de modos de ser. Y eso enriquece la vida, el abanico de modos de ser. No hace falta uniformar ni empujar a que todos se parezcan a un modelo, sino que hay un abanico de posibilidades. Y estamos muy tranquilos y felices con ese abanico de posibilidades. Claro, ese abanico es difícil de gobernar. Ya voy entendiendo, Carlos. Quería leer alguna frasecita para que usted vea que Sigmund Freud está diciendo que esa es una fase anterior de lo que somos nosotros, de nuestro propio desarrollo, dice Sigmund Freud. Y como esa frasecita que yo recorté, y que es ridícula en función de lo que hoy sabemos, de la evolución del ser humano, el desarrollo, el cambio del ser humano, las culturas, vos decís, ¿por qué entonces, si es ridículo lo que dice, la gente sigue tomando todas las frases de Freud sacralizadas? Como él dice que hay que luchar contra nuestros instintos porque la naturaleza es mala, entonces nosotros repetimos que eso es así. Fíjate, dice que Australia es el más joven de los continentes. ¿Qué está diciendo? Está diciendo una locura. El más joven de los continentes, si se refiere a la población humana, es América, ¿no? Pero él no sabía cómo fue la migración humana desde África. Se supo unos años después. En el miedo instintivo que las almas de los muertos inspiran. Es un párrafo que tomo al azar. Miedo derivado a su vez de la angustia que experimentamos ante la muerte. Hemos de ver una explicación a la maldad atribuida a los espíritus. No importa. Él pone en primera persona del plural la angustia que experimentamos ante la muerte. Entonces uno dice, hermanito, yo ya sé de qué época sos vos y de qué lugar. Es una posibilidad, es una cultura que se angustia, entre muchas otras cosas, ante la muerte. Y fíjate, otro así, y ya es la última, textual de Sigmund Freud. Sin duda, esta proyección, no importa, venía de otro tema, merced a la cual se transformaba al difunto en un maléfico enemigo. Fíjate, ¿no? Está las culturas que él se buscó, ¿no? Una cultura rarísima. Acá en América yo hasta no conocí ninguna, así como las que él describe de Oceanía. Puede hallar su justificación, creer maléfico al difunto, en el recuerdo de determinadas manifestaciones hostiles que realmente se ha tenido que reprocharle a la persona muerta. Por ejemplo, su severidad, su tiranía o su injusticia, o cualquiera de los muchos actos de este tipo, severidad, tiranía o injusticia, que forman el segundo plano de todas las relaciones humanas, incluso de las más cariñosas. Pobre, estoy haciéndole el psicoanálisis a Sigmund Freud, ¿no? Es una especie de herejía inaceptable, lo admito. Todas las relaciones humanas tienen un segundo plano de severidad, tiranía e injusticia. ¿A qué cultura perteneces? Multiple choice. Opción A, la que relata Juan de Palafox. Opción B, la cultura occidental. Estás metido en el corazón de la cultura occidental, donde está naturalizado el maltrato. Incluso las relaciones más cariñosas tienen severidad, tiranía e injusticia, severidad, tiranía e injusticia. En otro programa hemos hablado de cómo se manejaba él en su casa, y efectivamente él era severo, tirano e injusto. Está proyectando, doctor, discúlpeme, ¿no? Yo sé que usted inventó estos asuntos, pero me parece que queda muy claro. Todas las relaciones humanas, no dice todas las relaciones de Occidente, de mi barrio, de mi época. No, son todas, ¿entendés? Es platónico, así que él está buscando generalidades, leyes universales que expliquen el mundo. No está interesado en encontrar variantes, posibilidades. O sea, no está interesado en abrir. Ha perdido ya la curiosidad curiosa. Tiene una curiosidad para confirmar lo que él ya cree, que es que hay una verdad, unos principios, Platón, algo así. La vez pasada habíamos comenzado a leer algunos parrafitos nomás de un libro de Richard Smith, Schadenfreude, decía yo, pero parece que Freude se pronuncia Freud, La dicha por el mal ajeno, La alegría por el sufrimiento del otro. Es un libro escrito dentro de Occidente para occidentales, occidentales que además quieren seguir siéndolo. Eso es Sigmund Freud, Eso es el psicólogo que escuchamos hace un rato. Y este es otro psicólogo, fíjate, de otra escuela, ¿eh? La psicología muy distinta a la freudiana, pero los dos son occidentales, así que están hablando el mismo idioma, ¿eh? Y sostienen, yo les diría con bravura, casi con enojo, como lo escuchábamos recién a Gabriel Rolón, sostienen que esto de que el hombre es bueno y que la cultura es la que lo perjudica, no, esa noche, no, desprecio, peyoratividad, si me permite. Fíjate, no digo, este es Richard Smith, el de este del libro El Sheldon Freud, no digo que los humanos carezcamos de una fuerte capacidad de empatía cuando los demás sufren. Viene de decir de que existe algo que es del ser humano que consiste en alegrarse por la desgracia ajena, ¿sí? La tapa de su libro es eso, ¿sí? El tipo dice, esto le pasa a todo el mundo, le faltó decir universo. Nosotros la vez pasada decíamos, no, eso le pasa a la cultura de este tipo, que posiblemente es la de muchos oyentes también, ¿no? Tal vez la mayoría, no sé. No digo que los humanos carezcamos de una fuerte capacidad de empatía, o sea, nos alegramos cuando los demás sufren, pero en un punto a veces también sentimos empatía. Fíjate lo que va a decir, pobre santo, cómo se expone. Algunas teorías evolutivas recientes, hace 5 años escribió este libro, digo hace poquito, lo escribió ya, tiene más información que Sigmund Freud, lo escribió justo, mirá, 100 años después de Totem y Tabú, pero el tipo no se munió de información, es decir, él cree que es el ser humano, y nosotros decimos, es Occidente, es decir, ese modo de ser se enseña en casa. No es algo natural del ser humano, sino que es inculcado. La alegría frente a la desgracia ajena es inculcada por vos y tus amigos, por tus padres y los amigos de tus padres, por Shakespeare, Borges y Beethoven, por la esperanza y la ilusión. Es durísimo lo que estoy diciendo, pero bueno. Esto es la bruja de las palabras, no el ángel de los silencios. Algunas teorías evolutivas, dice también con aire inaugural Richard Smith, algunas teorías evolutivas recientes, no leyó a Juan de Palafox, seguro, apuntan, fíjate, apuntan, término difuso, a que la naturaleza humana nos predispone más a las respuestas compasivas que a las hostiles. Ahora viene el pobre santo. Eso podemos verlo en los títulos de algunos libros. No los leyó, dijo, no los leyó. Leyó los títulos. Ahora vamos a leer uno de los que él no leyó. El primatólogo Franz de Waal, con W, denomina ese cambio. Cree que somos compasivos porque estamos cambiando. Tremendo. Denomina ese cambio en nuestra forma de ver la naturaleza humana como la edad de la empatía. No, nuestra forma de ver la naturaleza. Que ahora estamos en la edad de la empatía. Es eso. El título de uno de sus libros. Otro, Dacher Keltner, investigador de las emociones. El primero era un primatólogo. ¿Sí? Este investiga emociones, psicólogo de California, si mal no me acuerdo. Nacido en México. Utiliza la expresión nacido para ser bueno, para plasmar ese cambio de mentalidad. O sea, este Dacher Keltner, que no es un atorrante amigo nuestro, sino de la Universidad de California, dice, el ser humano nace como lo relata Palafox, nace. Salvo que alguien intervenga y le diga que va a ser feliz. Y que va a ser el primero. Y que si haces lo que yo te digo, entonces será feliz. Salvo que venga alguien con esa clase de extorsiones. Y el tercer caso que pone, de la misma forma que tenemos un instinto para la venganza, también tenemos un instinto para el perdón, según argumenta un psicólogo Michael McCullough, perdón, en su libro Beyond Revenge, más allá de la venganza, la evolución del instinto del perdón. Comprobamos que el ser humano está asumiendo cada vez más lo bueno de su naturaleza, cada vez más. Fíjate si no es divino. Comprobamos que el ser humano está asumiendo cada vez más lo bueno de su naturaleza. es que Juan de Palafox te dijo que en 1650 ya la habíamos asumido del todo, así que alguna parte de la historia te perdiste. ¿Dónde estudiaste, hermanito? Decime, ¿dónde estudiaste? Seguro que no estudiaste en Quito. Por el rápido ascenso de la psicología positiva y el énfasis, ¿ves? El ser humano está cada vez más bueno porque aumenta la psicología positiva. Este señor que hace psicología positiva, ah, mira, y el énfasis que pone en un funcionamiento saludable de la persona en vez de la enfermedad mental. ¿Ves? En esto sí estamos de acuerdo y nos gusta. Ahora se pone más énfasis en el funcionamiento lindo de la persona, no me gusta saludable, en juicio, en vez de poner el acento en la enfermedad mental. Eso que te pasa no es normal. No importa. ¿Vos cómo te estás llevando con tus vecinos? ¿Más o menos bien? Bueno, dale para adelante. Mirá, yo quería leer, tengo que hacer programa de 5 horas porque no me alcanza el tiempo. En el próximo bloque, le prometo, le leo lo que no llegó a leer Richard Smith. Dice, sí, che, por el título de los libros que hay acá, me parece que en una de esas somos buenos. Vamos a ver qué dice Franz de Waal en su libro, pero eso en el próximo bloque. Laura Goodman. ¿Y si hay algo que nuestros hijos estarían contentos o que les haría bien, es tener padres que estén todo el tiempo preguntándose más y que no estén seguros de nada? Si hay algo que les podemos dar a nuestros hijos es eso, es esta cosa de cambiar, de preguntarnos, de investigar, de decir no sé, voy a ver, antes me pasó tal cosa, ahora estoy pensando tal otra, a vos qué te parece, a vos qué te pasa, qué te parece a vos con esto que me pasa a mí, etcétera. Es decir, tener una cosa de apertura, una cosa así blanda, es más interesante que tener la solución para saber qué hacer con nuestros hijos. La bruja de las palabras. ¿Qué es la bruja de las palabras? Es como una casita. Una casita donde dejamos afuera las convicciones. Acá no opinamos como el rebaño, como ningún rebaño. Acá no sabemos nada. Abrimos grandes los ojos y volvemos a mirar como la primera vez. Como la primera vez. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. La bruja de las palabras. De colección.